paso por tus venas. Como preso de ti mismo estás. El saber que solo estás te pone aún más en paz. Hay un vacío en tu interior que no puedes tú llenar, y ese motivo te lleva a la perdición. Oscuridad será y todo cambiará.